gracias por atendernos, Buenos días a usted y a la audiencia. ¿Cuáles son las novedades? En la madrugada del día de la fecha, personal de esta dependencia, luego de algunas investigaciones llevadas a cabo, procedió al secuestro de, o a la incautación, mejor dicho, de los elementos denunciados por la ciudadana Rosa Calabrese. El hecho que aconteció el sábado en horas de la madrugada en la calle Sarmiento casi Pereira. Los elementos denunciados y secuestrados son una computadora portátil, una videocasetera y fiambre. Estos elementos se hallaban en poder o en distintos lugares de esta localidad y han sido vinculados a la investigación al menos dos personas mayores que ya tienen antecedentes penales y un menor, los cuales por el momento se hayan identificado en la causa y acuerdo a directiva que se recibirán de la Fiscalía se irá oportunamente a tomar la medida que corresponde. Claro. ¿Y la causa está caratulada? La causa está caratulada como un hurto y habiendo intervenido en primera instancia la Fiscalía, principalmente o especialmente su titular, la doctora Patricia Ortel. Bueno, capitán, ¿alguna otra novedad? No, eso sería lo que ha acontecido en la madrugada de hoy y por el momento no tenemos otras novedades. Muchísimas gracias por el contacto. Gracias a usted. Buenos días. La palabra...